comentarle de lo mucho que me excita ver su cuerpo libre moviéndose en la pista. Te hace que me inspire para que piense y luego exista. No sé qué es lo que tú tienes que me bruja, señorita. Claro, me entiendes, no me trato de exhibir. Domina bien el arte de bailar y seducir. Las palabras sobran, yo qué más puedo decir. Un cigarro, unos tragos y empezamos a sentir. La verdad, estando juntos, el tiempo vuela sin mentir. Tu respuesta, el asunto por el cual vine hasta aquí. Aunque muchos te pretenden, sé que tú eres para mí. Calla, siente y luego escucha lo que tengo que decir. Te das cuenta, son mis nervios por estar cerca de ti. Una vida preparado por lo que puedo decir. El camino recorrido me prepara para ti, así que solo escucha. ¿Qué me tienes que decir? No es amor. De la noche al mediodía me di cuenta la ironía que nos vuelve algunos presos de nuestras fantasías. No es amor. Amor de medianoche donde todo se aprovecha. Solo el compromiso propio pasa bien en esas fechas. No es amor. Una noche por otra. No puedo estar tranquilo desde que estoy contigo. Yo me olvidé de todo, te conviertes en el motivo. Para y reconoce lo que sientes, desconoce cómo te hice sentir entre mis brazos esa noche. Vigila si tropiezo, si lo hago en exceso. Recuerda que al final solo soy de carne y hueso. Hallarte una fortuna, convencerte una tortura. Te mueves como ninguna mujer linda, piel oscura. Si sabía lo que hacía, siente el filo, la agonía. Nuestro tiempo se termina, nunca supe si fingía. Tu mirada lo decía, yo mantuve mente fría. Para que recuerdes, mami, la noche que fuiste mía. No es amor. De la noche al mediodía me di cuenta la ironía que nos vuelve algunos presos de nuestras fantasías. No es amor. Amor de medianoche donde todo se aprovecha. Solo el compromiso propio pasa bien en esas fechas. No es amor. Una noche por otra. Se terminó la noche, tú dirás al despertar. De nada me acuerdo y buenos días a papá. Rogando no encontrarme entre la gente al caminar. Por mí sé que sientes algo que te cuesta asimilar. Recuerda bien mi frase, no repitas lo que haces. El que siembra a vientos cosecha tempestades. Se te convierte en amor esa noche de romance. Y a pesar de los intentos no contestaré mensajes. De una u otra forma intenta convencerte que no hay amor nocturno más allá de pura suerte. Ese fin de semana no lo podrás olvidar. Recordarás la noche que en el bar te fue a contar. No es amor. De la noche al mediodía me di cuenta la ironía que nos vuelve algunos presos de nuestras fantasías. No es amor. Amor de medianoche donde todo se aprovecha. Solo el compromiso propio pasa bien en esas fechas. No es amor. Una noche por otra. No es amor. De la noche al mediodía me di cuenta la ironía que nos vuelve algunos presos de nuestras fantasías. No es amor. Amor de medianoche donde todo se aprovecha. Solo el compromiso propio pasa bien en esas fechas. No es amor. Una noche por otra. Una. Te sentías así tipo no sé cómo tipo banda Juan, ¿no?